A la hora de abordar el tema del acompañamiento espiritual, pues bueno, pues a mí me... Aquí don Juan Antonio, que es un poco el que entre nosotros ha hecho el reparto del juego y el reparto de las ponencias, pues él me dijo, a ver, ¿qué es lo que yo me sentiría más así un poco a gusto o capacitado para hacer una reflexión? Bueno, y sirviéndome de distintas reflexiones que he podido hacer también durante el tiempo en el que he estado en el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, hicimos un congreso de pastoral juvenil hace ya 7 añitos, allí en Valencia, abordando el tema de la pastoral juvenil, la clave del acompañamiento espiritual en la pastoral juvenil. Luego también, pues la verdad es que esa reflexión también he querido completarla desde unas charlas, desde un curso que nos ha dado recientemente en la diócesis Amedeo Cencini, que está a vuestra disposición en el canal de YouTube, sobre el tema de las heridas nuestras afectivas. También me ha servido bastante para esta charla que yo os voy a compartir de intuiciones que recibimos de él. Pienso que fueron unas conferencias muy interesantes las que Amedeo Cencini nos ofreció. Bueno, pues haciendo un poco una reflexión que junto a todo eso, original mío, pues como casi nunca ocurre, pues poco hay aquí. Yo intento coger de cada casa lo mejor y hacerlo y ofrecerlo a vosotros. En primer lugar, decir que el título que se ha puesto es Las heridas espirituales de nuestro tiempo. Que ahora estamos hablando de acompañamiento espiritual, es muy importante que hagamos una reflexión sobre qué tipo de heridas, con qué tipo de problemas nos encontramos a aquella persona a quien dirigimos el acompañamiento. Y os voy a decir una cosa, no únicamente qué tipo de heridas se dirigen, o sea, tiene la persona a la que queremos acompañar, sino también qué tipo de heridas necesitamos nosotros acompañar en nuestra propia vida. Porque aquí yo creo que lo del acompañamiento espiritual es ser acompañantes y acompañados. Aquí la primera condición para poder ser acompañante es ser acompañado y tener la clarividencia de detectar estas propias heridas en nosotros mismos. Estamos en un tiempo en el que yo creo que las generaciones están... Antes se hablaba mucho de el gran problema del cambio generacional. Hoy en día pocas veces se habla ya del cambio generacional, porque las generaciones están homologadas, ¿sabes? O sea, que te puedes encontrar las heridas que teóricamente le corresponderían tener al hijo, te las puedes encontrar en el padre tranquilamente. Eso es así. O sea, las generaciones están mezcladas. No olvidaré nunca que estaba hace algún tiempo pues en la plaza de San Pedro y allí, descansando un poco en torno a las columnatas, y había allí una madre francesa con una hija. La hija tendría unos 17, 18 años. Ella se ve que pues muy católicas no eran, ¿no? O sea, que habían ido allí de turismo y observaban todo aquello, ¿no? Y la madre le decía a la hija, ¿no? Le decía así en francés, le decía, todo esto es un montaje, esto es un cuento chino que se han inventado para sacarse aquí dinero, ¿no? Y la hija le decía a la madre, mamá, no sé, a mí me parece que esto es demasiado bonito para ser falso. Yo dije, la hija se lo dice a la madre, fíjate. O sea, verdaderamente... Ese problema que antes decíamos, no, aquí el problema está en el cambio generacional. No, no, en este momento la crisis es intergeneracional. Hasta a veces te encuentras en los hijos unos valores que los padres perdieron. Con lo cual creo que esto que voy a decir de las personas a las que acompañamos, al primero que me lo digo es a mí mismo. Yo recuerdo que cuando en el Congreso de Pastoral Juvenil, pues allí... Hablé de una charla sobre la crisis afectiva, las crisis afectivas, ¿no? Pues recuerdo que al terminar la charla en la Catedral de Valencia, un delegado de Pastoral Juvenil subió arriba y me dijo, ¿usted se da cuenta que ese retrato de las heridas afectivas de los jóvenes que usted ha desarrollado, ese es el retrato del problema que tenemos los sacerdotes? Le dije, ¿y los obispos, Porque nadie está fuera de ese clima, de ese ambiente cultural, social, en el que todos estamos respirando. Bien, decir una cosa. Yo he titulado la charla Las heridas espirituales de nuestro tiempo. El Papa Benedicto XVI había tenido la gran intuición de hablar de emergencia educativa. Cada uno habla desde los dones y carismas que Dios le ha dado, ¿no? Y él, yo creo que fue especialmente clarividente para entender que había una gran crisis de pensamiento, de relativismo, de dictadura del relativismo, y él la subrayó especialmente. Ahora, es obvio que detrás de esa crisis educativa o de esa crisis del entendimiento, de la concepción de la verdad de la vida, al mismo tiempo hay también una crisis afectiva. Yo recuerdo que faltando unos 5 meses para la llegada del Papa Francisco, me pareció oportuno completar esa reflexión, ¿no?, del Papa Benedicto sobre la crisis, la emergencia educativa y la emergencia del relativismo, completarla también con la reflexión sobre la emergencia afectiva, que son dos cosas que van la una y la otra de la mano. Tan error sería pensar que el problema al que nos enfrentamos es meramente de educación de los ideales y de los conceptos, y que los aspectos afectivos son secundarios, como pensar que las ideas no mueven la vida, que son consideraciones abstractas, y que lo único importante son los retos afectivos. No, las dos cosas caminan de la mano. Caminan de la mano. Hay dos emergencias, pues, educativa y afectiva. La del relativismo y la de la afectividad. Esas dos emergencias son la cara y la cruz de una misma moneda. Y creo que existe el riesgo de abordarlas sin entender que las dos tienen que ser abordadas al mismo tiempo. Entre nosotros existe ese riesgo. El doctor Sarrais ha dicho una cosa en su charla, que el drama actual está en la distorsión, la separación entre la razón y el corazón. Entonces parece que jugamos un poco al péndulo, o nos fijamos mucho en el aspecto, ¿no?, en el aspecto, digamos, de racional, o nos fijamos mucho en el aspecto afectivo. Y quizás vamos un poco, pues, en esa ley del péndulo, dependiendo del momento histórico en el que nos desenvolvamos, fijándonos en el aspecto del relativismo o fijándonos en el aspecto de las heridas afectivas, ¿no? Y eso es un error. Hay que integrar, no hay que hacer una visión sesgada. Creo que lo que ha dicho el doctor Sarrais es cierto. Es un drama muy, muy grave contraponer lo racional y lo afectivo. Para mí, la gran herejía de nuestro tiempo es contraponer verdad y caridad. Hacer esa imagen falsa de que o tenemos que optar, ¿no?, por una verdad inmisericordia, antipática, o por una caridad que en el fondo es un buenismo que no tiene nada que ver con la verdad. Yo creo que es la gran herejía de nuestro tiempo. Contraponer verdad y caridad, justicia y misericordia, etcétera, etcétera. Bien, por eso me parece que hablar de las heridas espirituales de nuestro tiempo supone ver las dos dimensiones. Las dos dimensiones. El Señor, al mismo tiempo que educa la mente, educa el corazón. Educando la mente, educa el corazón. Y educando el corazón, educa la mente. Me ha gustado esa referencia que ha hecho el padre Abad en su charla, refiriéndose a la solemnidad del corazón de Jesús, que celebramos, ¿no?, el próximo viernes, esa referencia que ha hecho de cómo piensa el corazón de Cristo. ¿Sí? O sea, en el Evangelio, el corazón de Cristo no solo tiene afectos, también tiene una manera de ver desde el corazón de Cristo, ¿no? Acordaros que Jesús le reprendió con fuerza a Pedro cuando le dijo: tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Luego se trata de sentir según el corazón de Cristo, y para ello también es importante ver según los ojos de Cristo y juzgar según los criterios del Evangelio. Todo eso es inseparable. Es inseparable poder educar los afectos si no se educa al mismo tiempo la visión de la vida, la cosmovisión de la vida, ¿no? Sí, pensar según el corazón de Jesucristo. Bueno, Dicho esto, creo que estamos dentro de esa ley del péndulo a la que me refería, que a veces pues parece que hemos en un momento determinado podíamos poner el acento únicamente en la batalla del relativismo, sin darnos cuenta de que hay unas heridas afectivas que son, pues para quien está inmerso en ellas, mucho más inmediatas que la batalla de las ideas. Para quien está padeciendo las heridas afectivas, las siente como mucho más inmediatas que la crisis del pensamiento, aunque no se da cuenta que detrás de sus heridas está lo otro. Quizás en esa ley del péndulo, en este momento, tenemos el riesgo de estar únicamente atentos a las heridas afectivas sin caer en cuenta de la crisis de pensamiento que están detrás de ellas. Y bueno, y por mucho que se enfatice, ¿no?, la importancia de la sinceridad de los afectos, etcétera, a ver, alguien dijo en plan de broma, pero creo que es una gran verdad: irás de cabeza si te manda el corazón. A ver, en esta vida uno va de cabeza como pretenda que sea el corazón el que mande. El corazón tiene que ser educado y tiene que ser integrado, ¿no?, integrado en esa visión. Me ha gustado mucho esa imagen que el doctor Sarraiz ha hecho de esa pequeña explicación antropológica en la que la razón es el piloto que conduce el avión, y el avión tiene dos motores, uno es el de la voluntad y otro es el de la afectividad, ¿no? Cuando termino la charla le he preguntado al doctor Sarraiz, y dice, bueno, la razón es el piloto, ¿no?, tiene dos motores, la voluntad y la afectividad. Y le he dicho, pero ¿el piloto se comunica directamente con el motor de la afectividad? Y me ha dicho, no, con el motor de la afectividad se comunica a través de la voluntad, pero directamente no, no son dos motores que estén al mismo nivel, obviamente. Existe una comunicación entre la razón y la voluntad directa, y con la afectividad tiene que ser educada a través de la voluntad, ¿no? La visión antropológica integrada es muy importante. Sin esa visión antropológica es difícil poder acometer pues todas las crisis con las que nos encontramos. Bueno, tres son principalmente, en mi opinión, las heridas, seguro que podían ser muchas más, tres principalmente las heridas que yo creo que caracterizan nuestro tiempo, ¿no? La primera es la del narcisismo, incapacidad de amar a un tú distinto de ti mismo, incapacidad de trascender nuestro yo, alguien que se queda encerrado en la contemplación de sí mismo, lo cual supone un gran drama, porque esto es hace imposible la visión, la llamada del Evangelio a la entrega, a la donación, a la vocación, al amor, que supone un salir de ti mismo, ¿no? Desde luego no hay nada más contrapuesto a la llamada del Evangelio al amor que la herida narcisista. Nos hace incapaces para el Evangelio, nos hace incapaces, ¿eh? Además, detrás del narcisismo hay muchísimo sufrimiento, porque hay muchísimas personas que sufren por un grado de hipersensibilidad muy grande, porque en el fondo el narcisista mendiga afectividad, ya que no ha descubierto el amor, mendiga afectividad, mendiga que le hagan caso. A veces el narcisismo se suele representar pues eufóricamente cuando alguien pretende ser pues eso, ¿no? Pues la novia de la boda y el niño del bautizo, y parece que el narcisista se presenta como un triunfador. Pero yo creo que en nuestros días es más frecuente lo contrario, que el narcisista se represente siendo más bien el muerto del entierro, que es pues todo pobrecito de mí y todo me pasa a mí, y bueno, un poco como Calimero en sus tiempos en los dibujos animados, quejándose de todo y reclamando atención y pobrecito de mí. Yo creo que casi en nuestros tiempos es más frecuente este tipo de narcisismo que el triunfalista. Es un gran problema, es un gran drama el del narcisismo. Tiene muchas, supongo que a la hora de hablar de las causas del narcisismo, claro, uno ve la generación de nuestros mayores, le ves a nuestra madre, claro, pues, cómo creció en la posguerra, en la situación tan, digamos, de austeridad y de entrega. Así es imposible ser narcisista, ¿sabes? Con ese tipo de vida es imposible ser narcisista. Y cuando uno ha tenido 7, 8 hermanos, a ver, ser narcisista con 8 hermanos es complicado, Complicado. Ahora, si eres hijo único es más probable ya, tienes más boletos. Hay muchos, obviamente hay muchas causas, ¿no?, que pueden dar a entender, pero el caso es que es un gran drama y se sufre mucho siendo narcisista, porque mendigas afectividad, porque te ves siempre despreciado, siempre no querido, y una lectura de la realidad absolutamente pesimista, en la que siempre en el centro estoy yo y yo y yo. Creo que las tres grandes respuestas, ¿no?, de sanación del narcisismo desde el Evangelio son el anuncio del amor de Dios, que funda la autoestima. El doctor Sarraiz esta mañana también ha repetido varias veces el tema de la autoestima. Es que la autoestima es básica, ¿no?, a la hora de afrontar la vida, y el principal anuncio que funda la autoestima es este, ¿no? Soy amado, luego existo. Yo soy amado incondicionalmente, yo no estoy aquí por equivocación. ¿Qué heridas tan grandes, no?, suele dejar en la psicología cuando alguien descubre que no fue querido, que no fue amado, que su nacimiento fue casi por equivocación, ¿no? Para Dios nadie ha sido concebido por equivocación. Y llegar a esa convicción es determinante, ¿no?, para el propio equilibrio interior. Creo que además también el Evangelio integra el anuncio del amor incondicional de Dios, el anuncio de la mística con la ascética, porque no es un amor romántico, ¿no?, el que predica el Evangelio, sino también se nos dice que el amor se revela en la cruz, y amor se escribe con sangre. Y entonces no es qué bonito y Dios es amor y un payaso y unas flores, que a veces hemos ido un poco así, ¿eh? A veces para hablar del amor de Dios, pues siempre se nos ha ocurrido pintar, no sé, pues un payaso y unas flores, que eso también se puso de moda en su tiempo, olvidando que la mejor representación del amor de Dios es la cruz de Jesucristo, que es la revelación del amor de Dios. O sea, que el amor nos da la capacidad de renuncia, la capacidad de no buscarnos a nosotros mismos, del olvido de nosotros mismos. Y también creo que una gran terapia de choque que nos ofrece el Evangelio para superar el narcisismo, pues es la entrega a las verdaderas, la entrega servicial a las verdaderas víctimas de la vida, ¿eh? Para superar el falso victimismo, pensar que yo soy una victimilla en el sentido, falso de la palabra, es entender que hay personas que verdaderamente sufren de verdad, y una terapia de choque es descubrirlas, entregarse a ellas y olvidarse de ti mismo. ¿Cuánto bien ha hecho muchas personas? Pues una experiencia en misiones. ¿Cuánto bien ha hecho algunas personas? Pues una experiencia en un geriátrico, o en un cotolengo, o en muchos sitios similares. Sanadora de las propias heridas. Este es uno de los retos claves, ¿no? La segunda herida es la del pansexualismo, que obviamente no hay que demostrarla, porque no hay más que mirar a nuestro alrededor y ver que vivimos en alerta sexual permanente, de que todo está erotizado, que el erotismo es utilizado como un resorte para el consumismo, que existe un bombardeo, ¿no?, por tierra, mar y aire, ¿no?, que incluso está generando pues esclavitudes, adicciones, esa cultura del rollo, esa cultura que en un principio parecía liberadora, que se predicaba el amor libre como bandera de liberación, resulta que en este momento se ve con más claridad que nunca que la supuesta liberación conllevaba una esclavitud muy dura, de las adicciones más duras que pueden existir. Bueno, y esto también, pues, al igual que el narcisismo, incapacita, ¿no?, dificulta tremendamente pues el mensaje de la donación. Hay que poder poseerse para darse. El que no se posee a sí mismo, el que no vive una sexualidad integrada en su afectividad y integrada en su vocación concreta al amor, no, difícilmente puede darse, porque para poder darse hay que poseerse, ¿no? Bueno, hay una concatenación de divorcios que son los que han hecho que se separe la sexualidad, pues, ahí os he puesto en cinco puntos, ¿no?, tal y como están expresados en el documento de la Conferencia Episcopal Española, en el que se habla de la crisis de la vivencia de la afectividad. Allí se dice que primero, allá por el mayo de 68, ¿no?, se fragmentó el sexo de la procreación con la llegada de la anticoncepción. Luego el amor del matrimonio. Yo no necesito unos papeles grises para amar, ¿sabes? Luego se fragmentó pues el sexo y el amor. ¿Por qué le dicen amor? ¿Por qué le llaman amor si quiere decir sexo, ¿no?, que dice la película? Luego se termina fragmentando el sexo de la propia voluntad con las adicciones, y luego el sexo de la propia identidad, ¿eh?, con la crisis identitaria. La respuesta pues tiene que ser la de desacomplejarnos a la hora de presentar el maravilloso ideal de la virtud de la castidad, que nunca como ahora hemos tenido la oportunidad de presentar la virtud de la castidad bajo su rostro liberador. La castidad es liberadora, la castidad es integradora, la castidad es volver a buscar la unidad interior dentro de nuestro ser que ha sido fragmentado, ¿no? La herida que separó, ¿no?, que separó el nuevo Pentecostés, lo que hace es unir a los pueblos que se habían separado y no eran capaces de entenderse y se habían dividido, ¿no?, en multitud de lenguas y no eran capaces de entenderse. El Espíritu Santo une, unifica. Lo mismo ocurre en la virtud de la castidad, ¿no?, que hay una unificación interior. Creo que esta es una gran oportunidad, la de proclamar esta virtud, pero además también hay que conjugarla, hay que predicarla no solamente a un nivel de virtud moral sobrenatural, sino también a un nivel natural. Y creo que la Iglesia, en este momento, está llamada también subsidiariamente a prestar un servicio en la sociedad que las administraciones no están prestando, que es la de la educación en la afectividad. La educación afectivo-sexual en sí debería de ser propia, no de la Iglesia, pero igual que en su tiempo la Iglesia pues hizo puentes para que los peregrinos fuesen a Santiago, quizás los puentes de nuestro tiempo, ¿sabes?, pues sean estos, para que haya instrumentos para aprender a amar. La Iglesia subsidiariamente a lo largo de los siglos ha prestado servicios que las administraciones no los hacían, ¿eh? Yo recuerdo que siendo obispo de Palencia, el gobierno autonómico de Castilla y León promulgó una ley de subvención y de ayuda para la mediación familiar. Y yo me llevé una alegría muy grande porque dije, aquí nuestro centro de orientación familiar puede tener un impulso, etcétera. Y cuando leí la ley, me llevé el susto de que en el prólogo de la ley decía que por mediación entendían ayudar a separarse de buen rollo, ¿eh? Pedí un encuentro con el consejero de turno y le pregunté a ver si había entendido bien, a ver si ellos habían sacado una ley para subvencionar y ayudar a todos aquellos que pues prestasen un servicio para ayudar a que la gente se divorciase bien. Y no se habían acordado de ayudar a los que intentaban construir la comunión en el matrimonio. Y el hombre, un poco avergonzado, me dijo que sí, que era verdad, que lo había entendido bien. Sí, sí, lo había entendido perfectamente. Incluso me dijo, no se nos ha ocurrido lo otro. Me lo dijo así. Lo dijo, no se nos ha ocurrido. Bueno, entonces yo creo que en este momento la Iglesia está prestando un servicio absolutamente necesario en los centros de orientación familiar, en los cursos de educación afectivo-sexual, que algún día la historia reconocerá pues ese servicio inmenso que estamos haciendo en este momento. Las terapias reparativas, ojo, las terapias reparativas tan importantes que en este momento se están llevando a efecto bajo la sombra de la Iglesia, bajo la inspiración de la Iglesia, de una manera cuasi furtiva, porque todos somos conscientes de que determinadas leyes las están incluso prohibiendo bajo multa, de que alguien descubra cuáles son el origen de sus heridas afectivas, que es increíble que eso sea cierto. O sea, por lo tanto, los cursos de formación afectivo-sexual, las terapias reparativas, las terapias de sanación interior. Tercera herida, La herida de la desconfianza. Existe un síndrome de la desconfianza generado pues por una gran inseguridad en uno mismo, que ha nacido de muchas decepciones. Cuando alguien en su vida no ha tenido referentes de los que sentirse orgulloso, porque lo lógico es que un niño crezca con referentes de los que sentirse súper orgulloso. Diga, mi papá es el más fuerte del mundo, mi papá... Eso es lo lógico, ¿no? Que uno crezca hasta casi idealizando una serie de referentes, ¿no? Pero cuando eso falta, y cuando tiene decepciones y decepciones, ¿no? Y ve que por el interés te quiero, Andrés, y que todo el mundo te utiliza más que te quiere, al final, y incluso ves que lo más sagrado para ti, que es la unión de tus padres, está colgando un hilo, si no se ha roto ya, ¿eh? Yo recuerdo un chico, un adolescente, ¿no?, que me contó la angustia que había sentido de estar metido en su cama con la me decía, tenía la cabeza tapada con la almohada, ¿no?, escuchando, porque no podía dejar de escucharlo, la bronca que tenían sus padres en la cocina. Y él decía, yo me dormí diciendo, mañana el suelo que yo piso seguirá aquí o no va a haber suelo en esta casa. Y claro, eso genera una herida muy grande, la herida de la desconfianza, de no fiarte de nada. En principio decir, yo no me puedo fiar de nadie, ¿no? Las malas experiencias acumuladas que pueden llegar, ¿no?, a encerrarte en tu soledad. Y hay mucha gente encerrada en su soledad. Sí, con su cuenta de Instagram y lo que sea, pero todo eso no hace más que todavía enfatizar más tu soledad. Incluso tiene esa persona el peligro. Al principio dice, yo no me fío de nadie. El único de que me puedo fiar es de Dios. Dios es el único que nunca falla. Cuando alguien enfatiza tanto de que no se fía de nadie, tampoco se va a fiar de Dios, ¿sabes? Porque Dios te ayuda a confiar en los demás. O sea, hacer esa especie de elevación, de elevación sobrenatural, negando la confianza natural, es falsa, no es verdadera. Está mal construida esa confianza en Dios. Bueno, pues obviamente esas tres heridas, detrás de ellas, tienen las grandes heridas del relativismo, vamos a ser claros. Las heridas del relativismo, las heridas de que hay una verdad. O sea, que hemos sido creados, somos criaturas, y una criatura no se inventa a sí misma, ha recibido una vocación al ser. Y existe una ley de Dios que es la que construye nuestra libertad. Y aquí hay, digamos, dos modelos, ¿no? Dos modelos de concepción antropológica. Una es la que dice, si existe Dios, entonces el hombre no es libre. Porque está todo mandado, ¿sabes? Está todo mandado. Y hay otra concepción que es la que nosotros decimos, es que para que el hombre sea libre se requiere la existencia de Dios. Sin la existencia de Dios, el hombre no es libre. No es libre. Pues porque no tiene un norte. La libertad también requiere un norte, porque la verdad es la que nos hace libres. La libertad no se sirve a sí misma, sirve a una verdad de la que es hija. Hay una paradoja, ¿no? La paradoja es que las heridas afectivas impiden amar, pero al mismo tiempo solo se pueden sanar amando. A ver cómo se arregla esto, ¿sabes? Porque claro, si las heridas afectivas me impiden amar, pero para poder sanarlas tengo que amar, pues esta es una paradoja que al final solamente se puede salvar en Cristo, en su cruz, en el milagro de un amor que supera tu propia capacidad, ¿no? Me decía a mí una mujer hace poco que me visitó, una mujer mayor, me decía que su oración era esta, ¿no? Señor, dame tu amor para que te ame. Yo dije, esta mujer no se está dando cuenta de lo que me está diciendo, ¿no? Pero en el fondo está superando, es el único camino de superar esa paradoja, de que estas heridas me impiden amar, pero necesito amar para superarlas, ¿no? Entonces somos mendigos del amor de Jesucristo, y somos mendigos del corazón de Jesús que dice, Señor, dame tu amor para que te pueda amar. Es maduro, solamente puede alcanzar la madurez aquel que tiene dos certezas, ¿no? la conciencia de ser amado incondicionalmente, gratuitamente, eso a él le da autoestima y le da seguridad. Y por otra parte, el que tiene la conciencia de que mi vocación es al amor, a la donación. Esas dos conciencias, la de ser amado gratuitamente y de que yo tengo una vocación al amor y al olvido de mí mismo, son las dos, digamos, conciencias que hacen posible el crecimiento y la madurez. Es maduro, puede llegar a ser maduro, digamos, ¿no?, el que ordena su vida haciendo depender todo de esas dos certezas. Haciendo depender todo de quien, de aquel quien le ama y de que le llama amar. Y solamente así puede vencer falsos apegos. Esta es, digamos, la clave. Y hay una alerta, ¿no? Una alerta que hay que hacer, ¿eh? Y me baso especialmente también a la hora de hablar de esta alerta en todas, digamos, las intuiciones que Amedeo Cencini también nos ha ofrecido, ¿no?, en sus numerosos libros, publicaciones, etcétera. Como, por ejemplo, cuando él habla de las compensaciones, etcétera. La alerta es la siguiente, ¿no? Que hay que hacer un dilema. ¿Amar o buscar compensaciones? No hay punto intermedio. El que no ama, busca compensaciones. El que no ama, mendiga afectividad. O amas o mendigas afectividad. En el punto intermedio, el hombre, el ser humano, no existe. No existe el punto intermedio. Eso es como la bici. O vas para un lado o vas para otro, pero quieto, sin poner el pie en el suelo, estarás un ratito, pero muy corto. La parábola del tesoro escondido es clave, es una clave de comprensión para entender que solo quien descubre otro amor mayor es capaz de reordenar su vida en función del tesoro descubierto. De lo contrario, pues eso, es pedir peras al olmo, ¿no? Las renuncias y los sacrificios de la vida son posibles cuando la motivación del amor es la que impera. De lo contrario, esas renuncias y sacrificios serán compensados secretamente por la puerta de atrás. Por eso es tan importante vivir en intensidad y coherencia nuestra vocación. Por ejemplo, a ser célibes, a ser casados, a ser solteros, descubriendo sus motivaciones y disfrutándolas. Porque de lo contrario, cuando no disfrutamos de nuestra vida, de nuestra vocación, uno termina buscando compensaciones. ¿Bien? No hay mayor desgracia que ser fieles, entre comillas, y no disfrutarlo. Eso es una desgracia. ¿Qué es lo que le pasaba al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo? Tú eres un desgraciado. Tú estás aquí siendo fiel a tu padre y no lo disfrutas. Pero qué desgracia. Al final, obviamente, eso puede ser un ratito. Si no lo disfrutas, vas a acabar buscando compensaciones por el otro lado, ¿no? Cuando el hijo mayor le dice, tú nunca me has dado un cabrito para con mis amigos, bueno, si no te lo ha dado tu padre, ya lo cogerás tú ya lo cogerás tú. Si tú tienes eso dentro de ti, ya te digo yo que irás por detrás y le sisarás a tu padre el cabrito lo que haga falta. Pues porque en el fondo la clave está que tú no estás disfrutando de vivir en casa de tu padre. Repito, yo creo que la mayor desgracia está en no disfrutar de la vocación. El problema de la parábola del hijo pródigo es que tanto el hijo mayor como el hijo menor, los dos tenían el mismo problema, no disfrutaban de vivir con su padre. Y la tentación inevitable será la de buscarse un mecanismo de compensación. El hijo menor por la puerta adelante, y el hijo mayor por la puerta de atrás, ¿sabes? Pero se buscarán un mecanismo de compensación. Es un mecanismo de defensa ante la infelicidad. Uno se defiende. Y la compensación nos ayuda a soportar, pues, un matrimonio mediocre, una soledad de un soltero que no la tiene asumida, que está frustrado porque no se ha casado, un celibato que no se vive esponsalmente, o lo que sea. Las compensaciones suelen ser disimuladas en un primer momento, pero suelen ir creciendo. Tipos de compensaciones, ¿no? Pues yo he copiado estas seis, he extraído estas seis, principalmente de esas charlas, ¿no?, de Amedeo Cencini, que están recogidas del libro Ha cambiado algo en la Iglesia después de los escándalos. Y él recoge estas seis compensaciones, que también son tan diversas que uno dice, hay que ver la cabecita del ser humano, cómo puede tener cada uno su forma particular y personal de buscarse la vida. Porque, bueno, una primera compensación puede ser la de una afectividad apegada, no saber estar sin otra persona. Otra puede ser la afirmación del yo, la ansia de poder. Sí, el ansia de poder también puede ser una compensación. Ya que no me quiero a mí mismo, por lo menos voy a mandar, ¿sabes? Otra puede ser el carrierismo, la autorrealización. Pues bueno, pues ya que no me quiero a mí mismo, por lo menos voy a tener título, ¿sabes? Y a ver si con los títulos consigo algo aquí yo. Otro, la agresividad. O sea, lo que nos ha dicho esta mañana el doctor Sarraiz, determinada agresividad que esconde un no estar en paz contigo mismo, ¿no? Desequilibrios sexuales, obviamente. Necesidad de relación virtual o real. Bueno, en esto cada uno somos un misterio, porque la verdad es que la misma necesidad puede estar cubierta con escapatorias distintas, distintas. Pero hay que tener, yo creo que en el acompañamiento espiritual, la capacidad de detectar que detrás de escapatorias muy distintas se esconde un mismo problema, que es no haber descubierto un amor incondicional que funda mi vida, que es el que me da autoestima y el que me llama a mi entrega generosa. Es lo mismo, y que solamente en Jesucristo voy a recibir el... O sea, es el mismo problema que se esconde detrás de situaciones distintas. Las claves para luchar, ¿no?, contra esas falsas compensaciones, pues son, en el fondo, son, aquí he puesto 4 o 5, pues en el fondo es, hay que luchar contra el cáncer de la mediocridad. En el fondo, si el problema viene de no vivir en intensidad la vocación al amor, pues la única, digamos, respuesta posible puede ser luchar contra la mediocridad, porque la mediocridad es no vivir en intensidad nuestra vocación al amor, ¿no? Entonces, los consejos son los siguientes, también siguiendo a Amedeo Cencini. El primero, no basta con ser sincero, sino que es necesario ser verdadero. Eso, obviamente, hoy en día se valora muchísimo la sinceridad, vale. Eso está muy bien, pero no es suficiente. Hay que ser, además de sincero, verdadero. Y cuando uno dice, voy a expresar lo que siento, bueno, ahora voy a ver que si eso que siento se corresponde con la verdad o no. Porque uno puede sentir cosas, que es un cajón desastre, y tiene que cotejarlas con la verdad. No solo voy a ser muy sincero con mis sentimientos, ya, y luego voy a cotejar eso con la verdad de la vida. No basta con ser sincero, hay que ser verdadero, hay que peregrinar de la sinceridad a la verdad, aprendiendo a desenmascarar el engaño de las compensaciones. Porque uno dice, yo voy a ser muy sincero, es que yo siento este deseo, ya, pero detrás de ese deseo, ¿cuál es la verdad? Hay una verdad que se esconde detrás de ese deseo descompensado, y tienes que descubrirla, ¿no?, y ponerla encima de la mesa. Segundo, no conformarse con la perseverancia, sino tener como objetivo la fidelidad. Esto supone renovar nuestras motivaciones para permanecer. Hay que renovar, renovar, o sea, estar siempre como pronunciando un sí quiero al Señor, como el día en que uno se casó, volviendo como el día que uno se ordenó sacerdote, como el día, o sea, renovar nuestras motivaciones, tener una relación creativa que se apasiona por la propia vocación, que es lo que he comentado antes del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. El hermano mayor de la parábola del hijo pródigo era perseverante. Hombre, perseverante sí. Era fiel, Hombre, fiel no. Era perseverante, pero no era fiel. Desde luego, poquito tiempo aguantaría así, ¿eh? O sea, en poco tiempo pasaría a no ser perseverante, porque para poder ser perseverante hay que ser fiel. Sin fidelidad, la perseverancia es para un ratito, ¿eh? En tercer lugar, ¿no? Descubrir la clave sobrenatural del amor humano, que es la clave esponsal. Yo creo que la clave esponsal es básica en la vida. Solemos subrayar mucho, en el Evangelio hay tres imágenes del amor, ¿no? Del amor de Dios a nosotros. La imagen paterna, Dios nos ama como un padre, como una madre. La parábola del hijo pródigo. La segunda imagen es la imagen de la amistad. Dios nos ama con amor de amistad. A vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que el Padre me ha dicho yo os lo he dado a conocer a vosotros. Yo me revelo, me descubro, no tengo secretos contigo, es el amor de amistad. Pero yo creo que hablamos bastante menos de la tercera clave esponsal. Y la tercera clave esponsal me parece que es básica para revelar ese equilibrio afectivo al que todos estamos llevando. Yo creo que además hay un plus de la imagen esponsal con respecto a las otras dos. Hay un plus. Porque en esa imagen esponsal el Señor se muestra más vulnerable que en la paterna y la de la amistad, ¿sabes? Si te falla un amigo, pues mira, ya me buscaré otro, ¿sabes? Y los hijos dan disgustos, pero bueno, ¿eh? Pero cuando Dios se muestra como el esposo vulnerable, es que no nos damos cuenta hasta qué punto esa imagen compromete nuestra respuesta, ¿no? En la imagen de la esponsalidad. Hay un cuadro que me parece impresionante, que está en el Museo de San Pedro de Alcántara, allí en Ávila, que se llama Las tres esposas. Un cuadro muy grande, en el que en la primera escena se ve una novia que se está ataviando para casarse, ¿eh? La segunda se le ve a Santa Teresa de Jesús pues haciendo sus votos. Y la tercera imagen es la imagen de la muerte que viene a buscarte como su esposa y que recoge el alma para unirla esponsalmente con Dios. Y le llama a las tres esposas. Y representa el matrimonio, la consagración religiosa y la muerte como desposorio último con Dios, ¿no? Pues yo creo que esa imagen de la esponsalidad es muy importante cultivarla, ¿no? En todos los estados de vida. Matrimonio, soltería, viudedad, virginidad. Y voy terminando, también decir que creo que en plan práctico, a mí me suele gustar subrayar que hay cuatro pilares que determinan el equilibrio afectivo, ¿eh? Por lo menos yo cuando hablo con los sacerdotes, con los seminaristas, les suelo decir, mira, yo creo que hay cuatro pilares de nuestro equilibrio. O sea, una silla tiene cuatro patas, ¿no? Tu vida espiritual, tu relación con el Señor, tu entrega pastoral, la entrega pastoral forma parte muy clara de tu equilibrio afectivo. Tu relación familiar, tienes una familia y el tener con tu familia una relación equilibrada es clave. Y la fraternidad sacerdotal, que si no la tienes también te falta. Esos cuatro pilares, en el caso de un sacerdote, son claves. Y no vale que haya tres, no, tienen que ser cuatro. No vale que haya dos, no, tienen que ser cuatro. No digo ya uno, ¿eh? O sea, tienen que ser cuatro. Esto mismo creo que puede ser adaptado a la vida de todos nosotros, cada uno en su vocación. ¿Cuáles son los pilares afectivos en los que se sustenta nuestra vida? Bueno, os he puesto como última clave, ¿no?, para superar el cáncer de la mediocridad, pues la devoción al corazón de Cristo, que estamos en la víspera, ¿no?, de su solemnidad. Estamos en la víspera. Yo creo que la devoción al corazón de Jesucristo es también una clave para superar la mediocridad y para también sanar nuestras heridas, ¿no? Porque digamos que eso que esa frase que he puesto ahí, ¿no?, con la que concluí también aquella charla en el Congreso de Pastoral Juvenil en Valencia, el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Entonces, verdaderamente podemos decir con mucha esperanza, por muchas heridas que tengamos, por muy vapuleados que estemos, ¿eh?, por muy historias duras que arrastremos, Que aquí el que no, pues que todos estamos, como he dicho al principio, todos, ¿no? Acompañantes y acompañados, todos, estamos heridos, pero yo creo que podemos decir que la última palabra, gracias a Dios, no la tiene quien nos ha roto, sino quien nos ha restaurado. Y hemos sido restaurados en Cristo, ¿no? Y hemos sido reparados en Él. Y por eso tenemos una gran esperanza, que el corazón de Cristo tiene la última palabra y el que comenzó en nosotros la obra buena, Él va a llevarnos a esa madurez en el corazón de Cristo. Pues tenemos ahora un ratito. A ver. Muchísimas gracias. No sé si habrá alguna pregunta. Hay unos minutos, hasta y media, 10 minutos para preguntas, que seguro que hay más de una. No, quiero decir que esto que has subrayado, acompañante y acompañado, tenemos todos heridas, debilidades, fragilidades y demás. Me parece que es importante. Es importantísimo. Y en este simposio que estamos celebrando, que nos lo recordemos, que nadie puede aconsejar si antes no sabe aconsejar. Sí. Y nadie puede mandar si no ha sabido obedecer, y eso es. Pues mira, pues este pectoral es de don Ángel Suquía, que precisamente su familia me lo regaló cuando fui consagrado obispo. Y además creo que a él se lo entregó San Juan Pablo II en una de las visitas de esas apostólicas. Pues sí, es verdad, y yo también recuerdo de don Ángel Suquía, recuerdo, pues, por ejemplo, que el momento en que él se jubiló y se retiró y vivió en San Sebastián, ¿no? Pues mira, había sido presidente de la conferencia episcopal, un cardenal, etcétera. Oye, fue retirarse a San Sebastián, y él vivió en San Sebastián, dirigiendo espiritualmente a religiosas y a personas, que se convirtió en director espiritual. Daba tantos ejercicios espirituales. Y se ocultó a los ojos del mundo, nada, ni me refiero que ya él terminó con otro tipo de proyección de vida pública, y con qué facilidad, sin ningún problema interior, pasó de tener la máxima responsabilidad del gobierno de la vida de la Iglesia a tener un perfil en el que por las mañanas le veías tempranito por la Concha, se pegaba un paseo, subía al monte, bajaba, ala, a confesar, a dar ejercicios espirituales, iba por todos los monasterios que le pedían. Me impresionó mucho en él ese testimonio tan grande, ¿no? De decir, a ver, pues somos pastores y somos acompañantes, y eso solamente lo puede hacer alguien que ha sido acompañado, y por eso él puede hacer, ¿no?, esa labor de acompañamiento. Que tenemos pendientes, porque antes la misma sociedad de raíces cristianas con valores cristianos transmitía ya consciente o inconscientemente una visión cristiana del hombre, de la vida, pero hoy en día cortarse esa transmisión tiene que ser solo los puentes de la Iglesia la que asuma esa función de enseñar al hombre que es el hombre, sí. Una antropología hecha desde la revelación. Tenemos una cadena que antes se ha dado supuesta, pero hoy en día hay que explicar. Sí. De hecho, ahora en la escuela, cuando se hace ese tipo de intento, ¿no?, de introducir una antropología alternativa inspirada en la ideología de género, dice, oiga, un momento, a ver, ¿quién es un Estado, quién es una administración para de repente introducir una antropología al margen de las familias, ¿no? Es como si se pretendiese cambiar el agua de la pecera sin que los peces se diesen cuenta. ¿Verdad? Que vamos a ver, ¿no? ¿Eh? Pero también es verdad que eso ocurre en parte porque nosotros hemos vivido en una antropología cristiana, pero no la hemos explicitado. Y es que hoy en día no hay que dar nada por supuesto. Es que las cosas tienen que ser explicitadas. Es que, por ejemplo, las imágenes que ha utilizado esta mañana el doctor Sarraiz de qué es la razón, qué es la afectividad, qué es la voluntad, es que eso tiene que ser explicitado. De lo contrario, dar por supuesto las cosas hoy en día no lleva a grandes errores, ¿eh? ¿Había ahí una pregunta? Sí. En el contexto de la, nosotros vamos a hablar de Tierra Real, y dentro de la salida de nuestro tiempo, no sé si, por marcar un poquito más otro acento, sería la falta de la persona. Porque ya vemos cuál es el lenguaje, hombres, mujeres, individuos, ciudadanos, y cualquier concepto podemos estar menos en esa persona. Si eso damos el salto a un contexto en el que estamos a la defensiva, en el ámbito eclesial, por todo lo que nos rodea, es porque a lo mejor hay un concepto de persona, de no solamente de imagen trinitaria, sino de una mujer persona, que está siendo rechazado. Entonces, por lo tanto, cuesta ser persona. ¿Cuándo soy persona? ¿En qué momento soy persona? No solamente antes de nacer, sino cuando soy mayor. No solamente cuando ya pues, nos podemos señalar y nombrar, sino cuando se es adolescente eternamente, que no sabemos si son personas con 60 años con una afectividad sin desarrollar, ¿no? Entonces, no sé si hay una palabra en ese sentido, porque de las heridas que ha tocado, pues casi hay una raíz que puede ser un modelo que antes estaba claro, pero que ahora mismo, ¿quién es persona? Sí. ¿Qué es ser persona? Pues yo diría que tienes razón. Quizás en las tres heridas está mezclado ese tema, en las tres heridas. Porque claro, la herida del narcisismo, cuando alguien tiene la conciencia de ser amado y de estar llamado a amar, el problema con el concepto de persona lo tiene solucionado, ¿sabes? Porque claro, en el fondo, el concepto de persona entra en crisis cuando ha entrado en crisis la vocación al amor. ¿Mm? Yo recuerdo unas religiosas italianas que si fueron hace 4 o 5 años hubo un gran debate allí en Italia porque había un enfermo de estos que estaba pues en un estado clínico que hubo un debate sobre si se le aplicaba o no se le aplicaba la eutanasia y estaba en un hospital llevado por unas religiosas italianas, ¿no? Y entonces el padre del chico que estaba en coma pues pedía la eutanasia y las religiosas dieron un testimonio en el que dijeron: nosotras pedimos que no se le aplique la eutanasia, pedimos que nos dejen amarle y sentirnos amadas por él. De claro, cuando una religiosa suelta eso, menudo bombazo, ¿eh? Yo dije, vaya bombazo que han soltado estas mujeres a la opinión pública. Nosotros solo pedimos que nos dejen amarle y sentirnos amadas por él. Vaya bombazo que soltaron, ¿no? Porque claro, era poner el tema de que, a ver, esta es una persona no se mide por su salud, no se mide por otros parámetros clínicos, sino por su capacidad de amar y ser amada. Es verdad que el concepto de persona, filosóficamente, fíjate, fue el cristianismo el que lo dio a luz, ¿eh? Ha sido desde la cristología y desde la reflexión sobre quién es Jesucristo como persona divina, que la filosofía ha recibido la luz suficiente para entender el concepto de persona. O sea, el concepto de persona ha nacido de la teología. El concepto filosófico de persona nació de la teología. Bueno, por eso sí creo que tienes razón, pero la verdad es que quizás en la práctica yo creo que la respuesta a eso está en la vocación al amor, ¿sabes? Porque la vocación al amor ilumina claramente eso. Y también está en la superación de la herida de la desconfianza, porque cuando uno supera la herida de la confianza, confía en otra persona, no se confía en instituciones, no se confía, a ver, se confía en personas. Un drama que existe hoy en día es que la misma imagen de Dios se despersonaliza, una energía, no sé qué, por el amor de Dios, ¿sabes? Es que hasta la propia espiritualidad, ¿sabes?, está despersonalizando, ¿no?